Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al podcast del mundo exterior. Hoy os quería hablar un poco del WatchKit. Siempre que Apple saca algo nuevo, yo ya me planteo cómo va a ser la mañana siguiente. Siempre tengo que ir al trabajo o hace tiempo ir a la universidad. Y ya voy esperando esas discusiones que cabe esperar cuando Apple saca algo nuevo. Porque esas primeras reacciones de la gente no son muy buenas. Aunque lo que hayan sacado sea fantástico, yo no sé por qué la gente tiene una manía a tomárselo mal. Hay realmente poca gente que sepa alinear la opinión con lo que cabe esperar del movimiento de Apple. Aunque el movimiento de Apple sea bueno o sea malo, como ya he dicho en otras ocasiones, una cosa es que compartas lo que quieren hacer y otra cosa es que no entiendas. Y parece que hay muy poca gente que, al menos cuando se expresa, sepa dar a entender que, como mínimo, ellos, aunque no lo compartan, entienden los movimientos que hace Apple. Lo peor es cuando la gente viene y lo primero que hacen es despotricar, dando a entender que ellos saben mucho sin haber entendido nada. Eso es lo peor. Por ejemplo, con el WatchKit lo primero que oí es: no podemos hacer nada. ¿Pero has mirado? ¿O simplemente has leído el primer tweet que decía que el WatchKit era limitado? Porque es realmente, ahora hablaremos de ello, pero sí es limitado, es lo que cabría esperar, en mi opinión. Pero sí, la primera opinión fue un: no podemos hacer nada. Y ante eso, ¿cómo respondes? Cuando para ti lo que has sacado es muy bueno, o lo que cabría esperar, o bueno, no, vamos a ser sinceros, para mí lo que han sacado es realmente bueno y mucho mejor de lo que me esperaba. A mi gusto, las limitaciones son o eran la parte buena de Apple. Para poner un ejemplo reciente del que ya hemos hablado en otras ocasiones, para mí los widgets del centro de notificaciones de iOS 8 y en mucha mayor medida, quizá los widgets aún, bueno, tienen un pase, pero en mucha mayor medida los teclados, para mí, aún a día de hoy, después de este tiempo ya con las extensiones disponibles, a mí ha sido una de las mayores cagadas de esta Apple reciente. De una Apple que muchas veces parece que quiere parecerse a Google en los aspectos equivocados. O sea, hay muchas cosas que Google hace bien, hay muchas cosas por las que va a hablar Google, pero no hay que darle a la gente todo lo que quiere. Mucha gente hemos respetado a Apple y hemos defendido en ocasiones a Apple precisamente porque sus limitaciones hacían que su experiencia de usuario fuera mejor. En este caso hemos podido ver cómo los widgets, los problemas que ha habido con los teclados, que la gente no los entendía, bueno, follones que ha habido que para mí la verdad es que era innecesario. Aún a día de hoy tengo que encontrar un widget que me sea realmente útil. Y ahora me podéis saltar todos diciendo que hay muchos widgets y tal, pero realmente, no encuentro ninguna utilidad. Tengo puestos los de Evernote, el de Day One, pero ¿para qué demonios quiero yo saber las cosas de Day One en el centro de notificación? O sea, no lo encuentro ninguna utilidad. El follón que hubo con el widget de la calculadora, la verdad es que lo encuentro mal que lo hayan aprobado. Me parece, o sea, me sale mal por el desarrollador y todo lo que queráis, la comunidad indie se volcó con él y todo lo que, bueno, ya sabemos cómo va el tema, pero a mí la verdad es que lo encuentro estúpido. Si quieres la calculadora, la abres y ya está. Te ahorras un momento, vale, pero no sé, a mí el concepto este aún no me acabo de cuajar. Creo que Apple hizo estos movimientos solo para hacer la gente contenta y no creo que, no quiero que vayan por ese camino. Por eso me agrada cuando estos movimientos con WatchKit, en este caso, pues parece que han hecho las cosas un poquito con más de cabeza. Aunque es cierto que ahora tenemos este WatchKit limitado, no, para empezar, ya os quiero advertir que quizá los siguientes minutos van a ser un poquito técnicos, pero bueno, espero que continuéis conmigo un poco más. Para empezar, el tema es que nos han dado un framework para desarrollar extensiones de iOS. O sea, de la misma forma que desarrollamos una una extensión para el centro de notificaciones. De la misma forma que desarrollamos un teclado, de la misma forma que desarrollas una extensión para compartir. Todo esto sigue un poco la misma forma de desarrollo, pues las aplicaciones y el WatchKit que nos han dado es simplemente otra extensión más para tu aplicación. O sea, lo que nos han dado ahora es una forma de que nuestra aplicación se extienda y no que vaya a extenderse en el centro de notificaciones, sino que se extienda en la pantalla de ese reloj. Ya se ha comentado que a finales del año que viene seguramente van a sacar un SDK nativo, o sea que podrás hacer realmente lo que te dé la gana. Supongo que aún habrá ciertas restricciones, pero que podrás desarrollar aplicaciones como Dios manda. Porque lo que nos han dado ahora son tres cosas, básicamente. Mucha gente está contenta, yo personalmente, porque de esas tres cosas solo esperábamos dos. Y la primera, y quizá la más sencilla, son notificaciones inteligentes, notificaciones interactivas, bueno, no sé exactamente, pero básicamente es llevar esas nuevas notificaciones que iOS 8 nos dio, en las que tienes opciones directamente desde la not propia notificación, como puede ser en Facebook, con el Facebook Messenger me parece que puedes responder directamente o mutear la conversación, pues es llevar eso al reloj. La verdad es que para eso tienes que hacer muy poco trabajo y es mayormente lo que hasta ahora los otros relojes han hecho. Sé que se pueden hacer más cosas, pero principalmente es para lo que la funcionalidad principal de los relojes será esta, pues hacer como otra forma de recibir notificaciones sin tener que ir a coger tu teléfono. Esta es la primera y la que requiere menos esfuerzo por parte de los desarrolladores, por lo tanto imagino que va a triunfar, que vamos a tener el reloj plagado de notificaciones, y al final nos vamos a molestar otra vez y vamos a volver a dar el círculo y al final vamos a estar cansados de las notificaciones en nuestro reloj. Pero bueno, esto es la primera. La segunda son los glances, que se llaman, pronúncialo como quieras en español, pero básicamente es como ¿cómo describirlos? Espero que hayáis visto algún vídeo o la keynote o algo, porque son como, es una pantalla, como si fuera lo mismo que bajas al centro de notificaciones o subes el Mission Control a iOS, pues es como una pantalla que te da una pantalla de información muy pequeña, o sea, es solamente para dar información puntual, sobre todo es información actual, información que está pasando, que es importante y relevante en este preciso momento. Y es información de varias aplicaciones. Utiliza un sistema de navegación en forma de paginado, o sea, como lo que tenemos en, por ejemplo, en la aplicación del tiempo de iOS, o sea, es una paginación que puedes ir deslizando hacia la derecha y tal. Y ahí son glances que nos dan información, como digo, relevante de este momento y sobre las diferentes aplicaciones que haya integrado este sistema. Esto es lo que creíamos que nos iba a dar Apple. O sea, que con nuestra aplicación de marketing, de la chorrada que queráis, pues que pueda llevar información puntual, quizá en una red social cuando te han dado un nuevo comentario, aparte de dar solo notificaciones, pues poder ofrecer más información específica sobre este momento y lo que ha pasado. Pero todos estamos contentos. Todos, o no todos, pero porque hay gente que quería más, pero lo más relevante es que Apple nos ha dado aplicaciones. Y tiene que ser así, si me vierais haciendo los dedos así, entre comillas, porque como digo, no son aplicaciones nativas al 100%, son aplicaciones en las que el código se ejecuta en el teléfono y la interfaz se proyecta en el reloj. Quizá. Bueno, voy a intentar que este episodio os aclare un poco las cosas a los que no sois desarrolladores y que quizá os pueda interesar pues saber cómo va a funcionar vuestro próximo gadget. Básicamente, para mí lo más interesante que nos trae esto es que sigue un patrón de diseño, un patrón de desarrollo llamado MVC, o sea, que se llama Modelo Vista Controlador. Que más o menos es lo que tenemos desde siempre en iOS. Pero bueno, los que ya sabéis de qué va el tema, pues sabemos que el controlador y la vista están un poco ahí, así, así. Pues es muy impresionante para mí y gracioso porque dices, por fin vemos en una plataforma de Apple un MVC bien hecho. Y es que básicamente el control y los datos están en el teléfono. El código que controla vuestra la aplicación del watch está en el teléfono. El código se ejecuta en el teléfono. O sea, el cerebro está en el teléfono. Lo único que hace el reloj es proyectar una interficie. La extensión que corre, que se está ejecutando en el teléfono, le va a decir a esta interficie, pues ahora pon este texto en el label, en un texto. Pon esta imagen, oculta esto, muestra esta lista. Ahora vete a la siguiente pantalla y muéstrame esta otra lista. Toda esa lógica se ejecuta en el teléfono. Y lo único que hace el watch es proyectar esa interficie, esa UI. Eso tiene puntos buenos, puntos malos. Como digo, la primera es que es bastante limitado en ciertos aspectos. La segunda y quizá más importante para los usuarios es que parece indicar que requiere del teléfono para casi todo. Cuesta imaginar algunas cosas que no puedas hacer. Hay cosas que puedes hacer directamente en el teléfono, pero todo lo que requiera alguna lógica ya implica que el teléfono tiene que estar ahí para algo. ¿Qué cosas buenas tiene esto? Para empezar, que podemos usar todos nuestros conocimientos de desarrollo de iOS, todos los frameworks que Apple provee, ya sean los nuevos HomeKit, ya sean los nuevos fotos, o sea, hacer a contactos, todas las cosas de conexión, de geolocalización, de música, todo lo que queramos, que ya estamos acostumbrados a usar en el teléfono. Ahora lo podemos usar en el reloj, precisamente porque el código se sigue ejecutando en el teléfono. Está claro que Apple ya ha dicho que hay ciertas cosas que no recomienda hacer. Por ejemplo, ya que el hecho de que el reloj sea una cosa que se va a usar en periodos muy cortos. O sea, si cuando empezamos con esto de los teléfonos inteligentes y todo el rollo, la gente estaba acostumbrada a desarrollar cosas para escritorio, donde los tiempos de uso eran prolongados, luego tuvimos que entender y perfeccionar nuestras aplicaciones para adaptarnos a los usuarios y a un uso que era rápido, que era de minutos. Pues ahora podemos decir que el uso de las aplicaciones en el Watch van a ser de segundos. Por lo tanto, Apple no recomienda utilizar frameworks como conexión a Internet y dices, pero si es lo básico, pues precisamente Apple recomienda que la información que quieras mostrar en el reloj ya la tengas en tu aplicación en el teléfono. Eso quiere decir que con todas las nuevas APIs que tenemos disponibles de poder bajarnos cosas en background, poder actualizar dinámicamente aunque la aplicación esté apagada, vamos a tener que aprovechar todas esas tecnologías para que cuando la aplicación del reloj se abra, la información ya esté ahí y el reloj se va a decir, dame esta información y la quiero ya, no quiero esperar más, porque me van a dejar de usar en 2 segundos. Y esto, la verdad es que es muy interesante y produce algún que otro quebradero de cabeza y tenemos que adaptarnos a desarrollar con esas circunstancias. No es todo tan bonito como y tan fácil como parece. Otro punto importante de cara al desarrollo es que el reloj, como digo, solo proyecta vistas. Pero no es que solo proyecte vistas, sino que además estas vistas solo pueden estar definidas con Interface Builder. Interface Builder es la herramienta que usamos o que no todo el mundo usa, pero es lo que se recomienda usar para diseñar las interfaces de las aplicaciones, tanto en el iOS como en el Mac. Es una herramienta visual, muy muy potente, mucho más potente de lo que la gente se cree. Se pueden hacer virguerías con eso. Y lo curioso es que solo puedes diseñar interfaces para el reloj a través de Interface Builder. O sea, no puedes crear interfaces por código, no puedes crear interfaces dinámicamente. Más aún, solo puedes usar los elementos gráficos que el sistema te provee. O sea, botones, labels para texto, imágenes, separador creo que hay, el típico interruptor y algún que otro. Ah, y el slider y una barra de progreso, me parece. Pero no puedes customizarlos, o sea, no puedes hacer, para que nos entendamos, no puedes hacer subclases de eso. O sea, tú lo vas a meter en el Interface Builder, vas a hacer que la interfaz quede como tú quieras y la customización va a ser la que te dé y punto. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué nos limitan de esta manera? Pues el hecho es de que cuando tú instalas la aplicación en el reloj, se instala a través del teléfono, bueno, eso ya lo acabaremos de ver porque no está muy claro, pero cuando esa aplicación está instalada es el momento en que tú tienes para transmitir al reloj toda la información que quieras, todos los recursos que vayas a usar. Eso quiere decir que tu archivo de interfaz tiene que estar completo, porque eso se va a quedar en la memoria interna del reloj y le va a ahorrar al reloj más que nada necesitar proceso, necesitar consumir cálculo, consumir batería y consumir todo para crear dinámicamente esa interfaz. ¿Con esto qué perdemos? Pues poder hacer virguerías con la interfaz, pero ganamos consistencia, al menos por ahora. Ganamos consistencia entre todas las aplicaciones y sobre todo, ¿qué consigue Apple con esto? Que el reloj supuestamente tenga mucha más vida útil, mucha más batería, pero como digo, lo que han hecho es reducir al máximo lo que han podido las cosas que podían consumir batería. No hay proceso en el reloj, no puedes hacer interfaces dinámicas que, aunque no lo parezca, consume, consume y consume. Al fin y al cabo, lo único que tienen que preocuparse es de hacer y optimizar al máximo la conexión entre el reloj y el teléfono, porque es lo único que vamos a usar. Cada vez que quieras actualizar algo, el teléfono le va a enviar la señal al reloj y el reloj va a actualizar la interfaz, pero la interfaz que ya está mostrando, ¿de acuerdo? Cuando tú toques algo en el reloj, ese evento se va a enviar al teléfono y entonces en el teléfono vas a hacer lo que quieras. Entonces, lo único que tienen que optimizar al máximo es esa comunicación para alargar la vida del reloj. Ya vamos viendo cómo las limitaciones están, pero bueno. Se pueden hacer muchas cosas y muchas cosas muy chulas. Pero como digo, se supone que a finales de año van a sacar un SDK nativo. Lo más curioso es que el reloj en sí podríamos decir que está ejecutando iOS. O sea, es un poco como el Apple TV que ejecuta una versión de iOS. Pues el reloj es lo mismo, está ejecutando una versión de iOS. Porque ya sabemos que el hecho de las vistas que renderiza y todo lo que hace está basado en los mismos frameworks y las mismas tecnologías que iOS utiliza. Así que esperemos que. Bueno, esperemos. Para mí, sinceramente, me gusta tener una estandarización en aplicaciones, que las cosas estén optimizadas. Prefiero ahorrar batería que no que la gente pueda hacer un Angry Birds en el reloj. Bueno, es lo que decía antes. Prefiero cuando Apple nos limita y hace las cosas bien que no cuando nos da libertad y aquí todo el mundo la caga. Un aspecto importante que hay que remarcar fue cuando la gente se dio cuenta, me acuerdo que el anuncio que hicieron de los relojes de gama alta, que eran en dorado y ese tipo de relojes, esa gama, no es que los relojes fueran en dorado, sino que eran de oro. Entonces la gente ya empezó a especular, y aún no se sabe a ciencia cierta, pero que el precio de un reloj de estos de gama alta se podría ir a los miles, 10.000, 15.000. Vosotros diréis el precio el máximo que le queréis dar. Pero básicamente van a ser relojes muy caros. O sea, va a ser joyería, va a ser alto standing. Claro, ¿cómo se va a sentir alguien que se gaste esta pasta si en un año sacan otro reloj y por mejoras en el hardware que lógicamente va a haber, porque en un año la tecnología avanza mucho, si en un año ya las aplicaciones ya no corren igual o ya no pueden ejecutarse en tu reloj viejo? Pues con esto que han hecho ahora se han comido ese problema un poco, porque si toda la computación, si todo lo complicado se hace en el teléfono, el reloj se puede quedar anticuado, porque si el teléfono sigue pudiendo ejecutar toda esa complejidad, no hay ningún problema. Pero como digo, si van a sacar un SDK nativo, esta teoría se la cargan rápidamente, así que ya veremos cómo queda. Pues la verdad es que aparte de esto, solo me queda poco más de la parte tecnológica, comentar que me gusta mucho cómo la API que nos ha dado Apple, y recuerdo que grabé hace mucho, mucho tiempo un podcast explicándoos qué eran las API para que todo el mundo nos entendiera cuando hablamos de esto en Twitter o en alguno de estos sitios. La verdad es que me gusta mucho lo que han hecho porque sobre todo, y es lo que me encanta de Apple, de cómo hace, de cómo trata a los desarrolladores en este aspecto. Hay otros aspectos que nos trata como los últimos de la lista de importancia, pero en este aspecto me gusta cómo hacen las cosas porque es genial cómo, leyéndote la documentación, en ningún lado ves que hablen de que todo esto se va a ejecutar en dos dispositivos, de que cada cosa que estás haciendo va a pasar por una comunicación inalámbrica por Bluetooth. O sea, todo es transparente para nosotros, tú solo. Para ti es como si, como digo, lo mismo que creas una extensión para el centro de notificaciones, es prácticamente igual crearla para el reloj. La diferencia es mínima y la verdad es que da gusto ver a Pisa así. Es cierto que algunas decisiones ya en términos de diseño de software que son un poco cuestionables, pero bueno, sabemos que Apple muchas veces pues se salta un poco estas convenciones para dar algo más fácil, y la verdad es que ciertamente lo que nos han dado es bastante fácil de usar. Por último, la única preocupación que queda, aparte, una vez ya se ha aceptado que las limitaciones que hay, es que ahora mismo, claro, podemos desarrollar aplicaciones, empezar a prepararnos, pero lo estamos haciendo todo con un simulador. Y aunque tampoco es que haya mucha diferencia, porque como digo, la complejidad de la ejecución va a estar en el teléfono, pero sí que hay un aspecto que habrá que ver cómo funciona con el reloj real, y es la comunicación entre estos dos. Por ejemplo, yo estoy desarrollando cuando tengo tiempo, la verdad, porque ando un poco liado, pero estoy desarrollando una extensión, una aplicación para reloj de Bing Wallpapers. Como sabéis, es la aplicación que saqué hace ya tiempo para Mac y que recientemente la he portado a iOS, escrita completamente en Swift. O sea, ha sido bastante interesante el tema. Y lo que estoy haciendo ahora, pues investigando un poco y probar a ver si puedo pues portar eso también a WatchKit. Y me encuentro con el misterio, con esa duda de lo que va a tardar en enviar la aplicación, la imagen diaria, ese nuevo wallpaper, desde el teléfono hasta el reloj. ¿De qué hablamos esos tiempos? Porque claro, el simulador es muy rápido, pero no sabemos exactamente los tiempos de los que estamos hablando. Lógicamente se puede llegar a optimizar y todo lo que tú quieras, porque al fin y al cabo la pantalla es muy pequeña, entonces las imágenes no es que sean muy importantes, pero son esas dudas que hasta que no tengamos el hardware en la mano no lo podremos saber. Es una cosa muy curiosa, porque como digo, si las cosas de interfaz, las cosas gráficas, imágenes, todo lo que tú quieras usar, Apple recomienda que lo metas directamente en la aplicación y que eso se envíe al teléfono a tiempo de instalarse, porque es cuando el usuario espera, no le importa gastar ese tiempo en esperar mientras se instala. Pero ya una vez está usando, pues ya no es lo mismo tener que esperar por cada interacción. Y además la aplicación te permite tiene como una pequeña caché en la que tú puedes crear imágenes dinámicas, enviárselas al reloj y el reloj las guarda en esa caché para que no tengas que volver a enviarlas. O sea, hay cosas bastante interesantes, pero todas estas peculiaridades, hasta que no tengamos el hardware en la mano, ya veremos. Así que nada, toca pasar unos meses de diversión, esperar que el hardware nos llegue, que Apple lo saque, ver los precios, que esto también es importante. Y una vez tengamos esto, pues la gente le tocará esperar a la conferencia de desarrolladores del año que viene, en junio imagino, que será un buen momento para anunciar el SDK, si es que lo sacan. Porque claro, ahora han sacado este WatchKit y la verdad es que se han portado muy bien. Es un movimiento tanto peculiar en Apple, porque han sacado esta nueva tecnología sin una conferencia de desarrolladores por en medio, o sea, pero han hecho vídeos, han hecho documentación muy buena, ya tenemos las guías de interfaz, las guías de programación, o sea, está todo muy, muy, muy bien hecho. Pero, como digo, hasta que no tengamos el hardware en la mano, veremos cómo se comportan las aplicaciones. Lo que sí es interesante es verlo con lo que vamos a sacar provecho de todas estas APIs. Así que nada más, espero que os haya interesado un poco, ya todo el mundo ha hablado de esto ya, pero bueno, os quería dar mi opinión, os quería dar el punto de vista aquí un poquito desde la banda del desarrollo y como digo, nada más por hoy, un saludo y hasta pronto.